Contacto con Sergio Ibaceta, director de Cultura de la Municipalidad de Santa Rosa. Buen día, Sergio, ¿cómo estás? ¿Sergio? Hola. Hola, ahora sí te escucho. Ahora sí. Bien, ahora estamos. Sí. Ahora estamos ubicados. Bueno, Sergio, estuviste ayer con Lidia Nora Pocho Saldaño. Vos sabés que yo de pasadita te vi ahí en la mesa, pero claro, con esto del distanciamiento y los barbijos no los reconocí. Ahora me entero que en realidad hubo una donación por parte de Pocha. ¿De qué se trata? Contame. Mira, que fue un gesto de parte de ella, nos llamó a la dirección de cultura y bueno, era que ella tiene varios libros, ¿no? Ella y ahora le gusta rescatar vivencias, ¿no? de que han hecho nuestra identidad pampeana, ¿no? Ella uh-huh. escribió un libro en su momento. Tenía que ver con el origen de Vialidad Provincial. Y en ese libro, que formó parte de la donación, había una ilustración de Eduardo Ferma, y cuyo original ella lo tenía en su poder. Y bueno, el gesto de ella tenía que ver con donar esa obra, que le decía, bueno, ella le pareció que el lugar de resguardo que podría tener esa obra que estaba en su casa era el espacio de la Dirección de Cultura. En este caso nosotros tomamos esa obra y la vamos a dejar en resguardo en el archivo o en algún espacio dentro del ámbito del CMC. El gesto nos pareció más que destacado. Y bueno, estuvimos en ese momento en una conversación sobre, bueno, lo que significó la cultura. Se corta mucho la comunicación, sale entrecortado. ¿Por qué? ¿Dónde estás? Qué curioso. Estoy acá en el CMC. Capaz que... Hola, ¿ahí ahora me escuchás? Ahora sí. Quédate ahí quieto y seguime hablando de ahí quieto sin moverte. Sin moverme, bien. Sí. Bueno, no sé qué parte se cortó, pero... No, me estaba diciendo que tuvieron una charla muy interesante con Pocha sobre Ferma, sobre la significación. Claro, que cuál había sido el gesto de él, porque la ilustración tenía que ver con aborígenes a caballo, con sus lanzas, pero no en una posición de guerra, sino en una posición de transitar los caminos, ¿no? Las rastrilladas, y un poco que tenía que ver con, bueno, con estos orígenes de los caminos, ¿no? De nuestra provincia, o lo que fue antes de que sea provincia. Bueno, tenía que ver con eso la conversación, más todo lo que ella ha escrito, ¿no? Y bueno, en el intercambio hablábamos sobre lo que significó Ferma en la cultura de nuestra provincia y el enorme y grandioso legado cultural que la ha dejado, ¿no? Uh-huh. A tal punto que la Secretaría de Cultura de la provincia ha armado una muestra y ha hecho todo un trabajo más que interesante con lo que ha sido subasta en cantidad, ¿no? Obra que atravesó distintas etapas, desde el humor gráfico hasta la cuestión pictórica, geométrica, bueno, una cantidad de trayecto artístico y que, bueno, está en resguardo allá en el Medasur, y de hecho se está exponiendo lo que, bueno, todo un equipo técnico desarrolló en su momento de rescate de todo ese material y que, bueno, que es parte de nuestra cultura. Me parece bárbaro, hay que ponerle, inventariarlo, por supuesto, que lo tenga la gente del Archivo Histórico y decida cómo es la mejor manera de exponerlo, pero me parece que es la presentación de la Galería Eduardo Ferma, ¿no? Y que podamos verlo todo. Sí, sí, sí, seguramente ahí cuando armemos nuevas muestras va a estar expuesto ahí para que se pueda ver esa obra. donada y que, bueno, pueda ser venir a visitar las siguientes exposiciones que se van a seguir realizando en la galería del CMC, tal cual. Perfecto. Bueno, ya lo vamos a ver entonces por allí. Sí, sí, sí. Sergio, bueno, muchísimas gracias y, bueno, a través tuyo también agradecerle a Pocha Saldaño realmente esta donación de parte de la municipalidad y de parte de la gente que nos gusta mucho visitar galerías, visitar obras y revalorizar fundamentalmente estos genios. Muchas gracias, que tengas buen día. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Saludos. La palabra del director de Cultura de la Municipalidad de Santa Rosa, Sergio Ibaceta, y esta, ojalá que prontito podamos ver esta ilustración de Ferma en la galería que lleva su nombre. Vamos a la pausa.